Bienvenidos y muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en Artesanías de mi México. Y el día de hoy les traigo un tema buenísimo que ustedes me han estado pidiendo sobre México y su cultura. Para ello nos acompañan invitadas de diferentes estados. Cada una de ellas nos hablará sobre indumentaria típica mexicana. Nuevamente saludo con muchísimo gusto a nuestras invitadas. Gracias por la invitación. Buenas Hola. Tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Comencemos hablando acerca de la vida cotidiana, que es finalmente un concepto que envuelve totalmente a nuestra temática del día de hoy. Mariluz Uribe define a la vida cotidiana como lo que se va elaborando por el hombre y va desarrollando la subjetividad y la identidad a través del análisis de su propia esencia, por ser social y la identificación por su cultura en el marco de la organización y reorganización de su entorno para la satisfacción de sus necesidades mediatas e inmediatas. Pero me interesa saber cuál es la postura de cada una de ustedes acerca del término. Comencemos con Samantha. Samantha, coméntanos, ¿qué es para ti la vida cotidiana? Bien, Alondra. Bueno, para mí la vida cotidiana es la vida de todo hombre y constituye el centro de la historia. Por ello representa la realidad que conciben los individuos, susceptible a los cambios y modificaciones del contexto social, lo que permite considerarla como un espacio en permanente construcción. Y siento que esta se nutre de hechos y procesos bajo la influencia de aspectos externos al individuo, tales como son, los factores sociales, económicos, políticos y culturales. En general, creados en espacio y tiempos determinados. Me parece muy bien. Coincido con la definición que nos presentas. Ahora me gustaría escuchar otra opinión acerca de esto. Paola, ¿qué nos puedes aportar tú? La vida cotidiana es una serie de eventos que se hacen con frecuencia en nuestra vida, establecida socialmente en base a la división del trabajo. Existen diferentes conceptualizaciones de lo que significa la vida cotidiana, teniendo en cuenta si un individuo es un niño, un infante, un adolescente, adulto o un anciano. La importancia del estudio de la vida cotidiana es de gran utilidad para comprender a las sociedades pasadas y presentes que nos proporcionan un conocimiento más específico acerca del sujeto en cuestión de su tiempo sociopolítico. Bien, ahora escuchemos a Karen. Karen, ¿qué es para ti la vida cotidiana? Considero que en términos generales, la vida cotidiana hace referencia a todo aquello compuesto por las experiencias, actividades o sucesos que acontecen en el día a día de una persona o bien de un grupo de individuos. Primero se va relacionando a las vivencias generales basadas en las acciones cotidianas como comer, dormir, asearse, y en segundo comprende a situaciones personales que están condicionadas por la realidad de cada individuo. Finalmente, con el concepto de vida cotidiana, escuchemos a Liliana para que nos mencione qué es para ella la vida cotidiana. Claro que sí, Alo. Para mí la vida cotidiana es una situación que transcurre en un espacio social cuya reorganización es definida por sus habitantes y sus particulares de la vida. Por ello, no es ajena a situaciones políticas, económicas y culturales del contexto que los rodea. Es decir, la interacción que hacen los varones y mujeres en el transcurso de su vida cotidiana. Bueno, yo creo que ya es evidente que la vida cotidiana nos envuelve a todos de una manera u otra y está presente en cada aspecto de nuestra vida, de ahí su importancia. Pero para poder comenzar con un tema tan diverso como la indumentaria tradicional y sobre todo para poder adentrarnos a la vestimenta típica de regiones específicas de nuestro país, consideramos importante mencionar cuáles son los aspectos principales de dicha indumentaria. Por lo tanto, a modo de introducción, hablaremos de manera general sobre los trajes típicos mexicanos y su importancia que tiene en nuestra cultura en las diversas regiones en las que se divide nuestro país, ya que, como saben ustedes, se encontraba un poco valorada ante otras grandes artes populares mexicanas. Pero actualmente, el textil es un símbolo para cada una de las comunidades de nuestro país porque no solo lo compone el material del que está hecho, sino que tiene una cantidad extraordinaria de símbolos que lo convierten prácticamente en un documento en donde se expresan las historias de muchas de las culturas que lo producen. Esta yo pienso que es una herencia ancestral y que en la época de la conquista no tuvo problemas para seguir produciéndose hasta nuestros días, conservando así su riqueza en sus bordados. Incluso en la misma indumentaria se reflejan los grandes cambios que han vivido las poblaciones, como lo son los cambios políticos, sociales, ambientales, económicos y la herencia cultural, como lo estamos viviendo en la actualidad. Ahora le doy la palabra a la experta Liliana para que nos explique acerca de la indumentaria del estado de Guanajuato. Adelante, Liliana. Bueno, Alo, me gustaría comenzar con diciéndoles que en el paso del estado de Guanajuato no existió un traje o vestimenta que los identificara. Sin embargo, esta región fue lugar de asentamiento de diversas tribus, por ejemplo, los otomís, los chichimecas, huachiles, los tarascos y los náhuatl. Se fueron situando en este estado. Algunas tribus que primeramente habitaron estos lugares fueron la de los otomís. El hombre andaba, en esta época, el hombre andaba semidesnudo y la mujer usaba una prenda tipo camisón largo, color blanco, con una apertura para la cabeza y dos para los brazos. Gracias, Liliana. De verdad, un gran estado con una gran identidad cultural. Ahora hablaremos de Veracruz con Samantha. Platícanos, ¿cómo es esta vestimenta y cuál es su significado? Ay, claro. Mira, pues el traje típico de Veracruz se caracteriza en las mujeres por el uso de una falda ancha y oleada. Este es de color blanco y se encuentra decorada con encajes y bordados valencianos. Una blusa del mismo color sin mangas, un delantal o un mandil que pues es de color negro y es de terciopelo. También lleva decorados con temas de flores, un chal de seda, algo llamativo, que suele ser amarillo o blanco, y una mantilla de tul de algodón con bordados de gran belleza. Todo esto se acompaña con múltiples accesorios, un abanico adornado con encaje, pulseras en las manos y cadenas de oro. Además, un rebozo enredado en los brazos. La cabeza está coronada con una o más peinetas, así tipo, pues de esas que llevan ahora las chicas de repente, y una cinta que anuda el cabello en forma de moño. Asimismo, el color del rebozo y de las flores. El traje típico del jarocho del hombre consiste en un pantalón blanco con una camisa también blanca, de tipo guayabera. Y esta debe llevar 4 bolsas y 4 pliegues o dobleces al frente y 6 atrás. Los zapatos deben ser blancos, se complementan con un sombrero de palma y un paliacate rojo en el cuello. Este va ajustado con una argolla de oro. Gracias, Sam. Sin duda, uno de los estados más hermosos que tenemos aquí en nuestro país. Y es de gran importancia saber más sobre este estado. Ahora pasaremos con Paola, quien nos platicará acerca del estado de Nuevo León y sobre su tradicional vestimenta. Sí, Alo. Empezamos con el traje típico del hombre, en donde se utiliza un pantalón hecho con tela caqui, la camisa de algodón y el calzado también que se asemeja al que utilizaban los vaqueros. Otra de las características principales de la vestimenta masculina es la complejidad de un cinturón completado con una hebilla a base de plata. El traje de dama se divide en dos partes esenciales. La primera es la blusa, la cual presenta características de corte campesino. Está hecha de algodón y presenta un diseño bastante sencillo. En las mangas y en el cuello presenta un bordado de flores que sirve de adorno. Además, utilizan una blusa blanca que presenta un total de 52 eslabones que significan la cantidad de municipios del estado. La falda es un elemento muy importante de esta vestimenta femenina de Nuevo León, pues es el más llamativo. Puede estar hecha sobre seda de color blanco y está adornada en la parte trasera con un lazo elegante. Se utilizan anillos gruesos y un abanico con un peinado tradicional que era acompañado por flores en la cabeza. Gracias, Paola. Fíjate que yo no sabía mucho de este estado de Nuevo León, pero gracias por traerme esos datos importantes que ahora ya conozco. Ahora pasemos con Liliana. ¿De qué otro traje típico nos hablarás? Claro que sí. Como ya lo había mencionado anteriormente, los habitantes del estado de Guanajuato no contaban con una vestimenta que los identificara. Sin embargo, con el paso del tiempo, las mujeres fueron usando una blusa con adornos de pasamanería cubierta por el rebozo, una falda de manta de algodón con adornos de encaje. Sobre la falda colocaban una franela roja adornando con triángulos verdes en la cintura. Cuando ellas salían a la calle, se colocaban sobre sus dos faldas un fondo de holanes, cubriendo una sobrefalda floreado y con el mismo adorno. Estas últimas prendas, ellas las recogían hacia arriba y atrás para facilitar su trabajo de separación de las piernas con mineral en las galeras de las haciendas de beneficio. Por lo cual, este traje típico se le denomina la galareña. Este traje, como su nombre lo dice, fue usado por la humilde mujer, compañera del trabajador, que desempeñaba uno de los más arduos trabajos que se le podían asignar a un hombre. Asimismo, desarrollaba una actividad en las húmedas y peligrosas galerías de las minas. Gracias, Liliana. Bueno, pasamos contigo, Karen. Hasta ahora nadie me ha mencionado en qué parte de la vida cotidiana se utiliza el traje típico, en cada estado. Sin embargo, me gustaría saber, para que las personas que nos están escuchando sepan en qué ocasiones lo portan, si es a diario o en alguna ocasión especial, para que me digas cómo está elaborado y me menciones lo que acabo de decirte, por favor. Claro que sí, Alo, con mucho gusto, pero mira, para empezar me gustaría contarles que justo un reflejo de lo que México significa lo podemos encontrar en los trajes típicos de Oaxaca. Es por eso que existe una infinidad de indumentaria típica, lo cual ha sido transmitida por décadas de generación a generación. A diferencia de otros estados, en Oaxaca se utiliza uno diferente de acuerdo a municipio. Sin embargo, la parte fundamental de todos los trajes es el huipil. Y bueno, te comenzaré a platicar sobre el municipio de San Bartolo, Coyotepec. Su traje típico consta de un enredo de tela, de cuadros y un huipil de algodón blanco, bordado en el escote con imágenes que representan algún lugar o algo importante en la vida de quien lo porta. También existen bordados donde simplemente se lucen flores coloridas. Las mujeres usan un rebozo negro en la cabeza colocado a modo de turbante. El siguiente municipio del que les hablaré será Pinotepa Nacional. La vestimenta de la mujer consta de una falda muy amplia de satín adornada con encaje y listones color blanco y una blusa de igualmente color blanco. Aquí usan adornos o figuras de Shakira en el cuello. También suelen usar pañoletas en la cintura o portarla en la mano, la cual es utilizada durante el baile. El peinado que utilizan las mujeres son dos trenzas a los lados con listones de colores. Además, las mujeres portan aretes grandes, pulseras y collares de oro. En cuanto al calzado, se utilizan zapatos negros de tacón grueso o delgado. Los hombres, aquí en este caso, visten de pantalón y camisa de manga larga, hecha de manta. Igualmente es color blanca, llevan dos paliaquetes, uno en la mano y otro amarrado en el cuello. También portan un sombrero de palma. Y como el calzado, utilizan botines. Su traje típico se originó por su baile de la chilena, de Pinotepa. Los lunes de cerro de cada año se presenta la región de la costa con la delegación de Pinotepa Nacional en el cerro de la Bella Vista a participar en la celebración de la Guelaguetza. Como bien le escuchan, únicamente se hace en esa celebración muy importante. Oye, Karen, yo conozco de un municipio que se llama Ejutla de Crespo, que está en el estado de Oaxaca. Y yo sabía que sus trajes típicos son una mezcla de la etapa indígena y colonial, y que las mujeres usan faldas de algodón hechas a mano, adornadas con colores muy brillantes, y que la blusa también es de algodón. Tiene bordados en la parte de la llamada pechera, la cual portan con un rebozo en la mayoría de las veces, que es color negro. Y la costumbre en cuanto al calzado indica, se debe llevar huaraches. Y en el traje del hombre consta de un sombrero de panza de burro en color negro o natural, adornado con una pluma de pavo real. También visten camisa de satín brocado en colores chillantes o brillantes, adornados con bolillo o bizcochos. Además, aportan un jorongo de lana y calzan huaraches, también llamados patas de gallo. Pero esto es solo utilizado en la danza, el jarabe jutleco, que se presentan los días lunes del cerro, que son los dos últimos días de julio, en la representación de la Guelaguetza en la capital del estado. Sí, bueno, precisamente yo también había escuchado de ese que tú mencionas, Alo, y a mí me gustaría saber en especial de uno que yo he escuchado mucho de Oaxaca, Karen. Digo, no sé si tengas como algo de información acerca de él. Es el municipio de Huautla de Jiménez. ¿Que nos podías comentar algo? Claro que sí, Sam. Precisamente estos dos municipios que acaban de comentar son muy importantísimos. No sé por qué se me pasaron, pero bueno, te comento. Que la ropa que portan las mujeres se identifica por el bordado en punto de cruz y la presencia de flores y aves en sus huipiles, que en la mayoría se emplean con el color azul turquesa y solferino. En sus listones, la prenda queda dividida en cuatro cuadrados en la parte superior y dividida en cuatro rectángulos en la inferior. El escote está adornado con un gran cuello de tul y con listones azules y rosados. Las mujeres se peinan con raya en medio y dejan caer dos trenzas en el pecho y se entretejen con listones negros y como último accesorio portan un rebozo. Finalmente, el traje del hombre es un poco más sencillo, ya que solo cuenta con un calzón de manta, camisa de manta o bien camisa de diferentes colores, pañuelo rojo y sombrero de palma. En la antigüedad, los textiles de Huautla de Jiménez se elaboraban en algodón e hilos teñidos con pigmentos naturales. Sin embargo, en la actualidad se emplean con telas e hilos industriales. Oigan, de verdad que qué hermoso es Oaxaca y su cultura. No es porque yo sea de ahí, pero deberíamos de considerar ir algún día a la Guelaguetza. Y ahí podemos deleitarnos y observar una variedad de trajes bien elaborados y muy antiguos. Pero bueno, eso de las celebraciones nos da para otro tema. Pero por el momento vuelvo con las otras tres invitadas para que nos puedan resolver las dudas que les comenté desde un principio de en qué parte de la vida cotidiana utilizan esos trajes típicos. Paola, ¿me puedes brindar la información, por favor? Sí, Alo, te cuento. Esta vestimenta tradicional actualmente solo es utilizada en eventos muy importantes de Nuevo León, ya que paulatinamente la tradición se ha perdido y todo está prácticamente en las manos de los grupos de danza folclórica que quieren difundir la tradición. Gracias, Paola. Pasamos contigo, Samantha. ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí, mira, te comento que en la antigüedad de la indumentaria veracruzana típica formaba parte de la vida cotidiana de los habitantes de dichas comunidades. Era usado a diario y se creía que funcionaba como un ritual de sanación del alma y purificación. Es por ello que el color principal de este es el blanco. Conforme avanzamos en el tiempo, la vestimenta típica ha reducido su uso a las fiestas típicas del estado, como lo son los carnavales, los festejos religiosos, las fiestas de primavera, del café, etc. Así es como es utilizado ahora en la vida cotidiana. Gracias, Sam. Lili, eres la única que me falta por completar su información. Cuéntanos. Sí, Alo, te comento. El traje típico de la galereña se modificaba con una falda de manta en línea A y sobre ella se colocaba una franela roja. Esta no llevaba bordados y era adornada con triángulos verdes en la cintura y a lo largo de la bastilla. Esta vestimenta era de uso hogareño, pero cuando la mujer salía a la calle colocaba sobre estas dos faldas una tela blanca adornada de holanes y listones. Finalmente, cubrían una falda con un bordado floreado y adornos detrás. Gracias, Liliana. Fíjense que yo les quería platicar de la indumentaria de un estado muy cultural que es el estado de Chiapas. Ahí utilizan un vestuario hermoso, que destacan por los colores que están llenos de vida y se utilizan principalmente en la fiesta grande de Chiapa de Corzo, que se celebra del 8 al 23 de enero de cada año. Y sobresalen sus trajes típicos, los hombres con el traje de parachitos y las mujeres con el vestido de chiapaneca recorren las calles con música y baile folclórico. Comenzaré con el traje del hombre. El traje de parachito es utilizado por danzantes durante las fiestas del estado. Sin embargo, su máxima exposición se da durante la fiesta grande de enero, celebrada en Chiapa de Corzo, como ya había comentado anteriormente, en donde muchas personas y miles de parachitos toman las calles llevando alegría con sus chinchines a todo el mundo. La vestimenta del parachito está conformado por diversas piezas, entre las que destaca su zarape colorido, una faja roja y unas chalinas que cuelgan de la cintura a los pies, cubriendo las piernas de los parachitos. Estas suelen estar bordadas con flores o motivos religiosos. Otros elementos que también conforman el traje es una camisa blanca o negra, un pantalón negro, zapatos negros, unas bandas cruzadas y, por supuesto, la montera. La máscara de parachito y un chinchín. La máscara de parachito suele representar los rasgos de los españoles que colonizaron al pueblo chiapaneco. De igual manera, representa el cabello rubio de los mismos españoles. Ahora paso con las mujeres. El traje de chiapaneca es una blusa de satín negra con un escote semicultural. No sé si la hayan visto en alguna foto, la verdad es que está hermoso. Sí, sí he visto, Alo. Es un tipo de escote como un poco, ¿cómo decirlo? No muy... holgado. Ajá, sí, es como más cerradito, se ve muy bonito. Sí, y ese escote está hecho de tul. Lleva el vuelo, que es la parte de arriba del bordado, floreado con hilos de seda, de muchos colores. La falda es el satín larga, muy amplia, igual de seda. También lleva flores bordadas, lo que lo hace muy vistoso. Además de utilizar el negro como fondo, que resalta mucho a las flores de colores. Esto, el color negro representa la selva y lo colorido de las flores de la riqueza natural que hay en Chiapas, porque como sabemos, es el estado que tiene más riqueza natural. La vestimenta se complementa utilizando trenzas con listones de colores, tocados o una corona de flores, además de prominentes aretes y arracadas doradas y collares, anillos, pulseras, y esto también son llamativos pues para las personas que podemos observarlo. También deben de llevar un jicalpextle. Un jicalpextle, para que me entiendan, es una artesanía chiapaneca que consiste en una jícara tratada con la técnica de laca y pintadas a mano. De hecho, este traje pasó de ser de uso cotidiano a un traje de gala. Es por eso que, como les comentaba, solo se utiliza en las fiestas. Es muy majestuoso y este traje típico ha sufrido varios cambios a través de su larga existencia, que se remonta a varias décadas en el pasado. Anteriormente solía ser más sencillo y monocromático. Es por ello que en la festividad los parachitos juntos con las chiapanecas portan con orgullo y alegría sus vestimentas. Danzan en honor al señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián Mártir, este último santo patrón de los parachitos. Pero yo ya hablé mucho. Ustedes aquí como invitadas, me gustaría rescatar el tema de lo que mencioné. Para la elaboración del traje de Chiapas, por ejemplo, se utiliza un bordado, pero como ustedes ya saben, existen distintas técnicas de bordado, los cuales comparten y componen en los diferentes trajes típicos. Y me gustaría que me comenten o que nos comenten también a los que nos están escuchando qué tipo de bordado se utiliza en cada estado o en algún otro que conozcan. Tienes la palabra, Sam. Gracias, Alo. Mira, te comento, el tipo de bordado que más se utiliza en los trajes jarochos son en forma de rejilla. Además, en este tipo de indumentaria prevalece el encaje blanco, la falda es ancha y oleada, con incrustaciones de encaje valenciano. Normalmente es de organdí suizo y lleva dos o tres solanes lisados. Además, los bordados de flores resaltan muchísimo, creando un atuendo magnífico a la vista. Incluso ahora viene a mi memoria que en la secundaria yo llegué a utilizar uno de estos trajes típicos de Veracruz, y mi falda era precisamente como te la describo ahora. Lo usamos para un baile que fue para el 10 de mayo, me acuerdo mucho. Y sí, créeme que resalta muchísimo esta falda. No sé si ustedes hayan tenido como la oportunidad de ver alguna vez esta falda, de haberla visto en persona, porque de verdad es muy preciosa y luce bastante. Creo que ese fue mi bailable favorito y del que más tengo como recuerdos. Y pues nada, no, así es como esta falda es usada. Sí, ahora que lo comentas, sí he visto el traje típico de Veracruz y como es blanco, resaltan mucho los bordados que son de las rosas y sobre todo también los bailables al momento de los vuelos que tiene la falda y todo eso, la capacidad que tiene de subir la falda, ajá, al dar vueltas pues se ve hermoso. Pero ahora pasamos con Paola para que nos pueda hablar sobre otro tipo de bordado. Sí, te comento, Alo. En Nuevo León, las mangas y el cuello de blusa presentan un bordado de flores que sirve de adorno, cortando la monotonía unicolor del traje. La falda es un elemento de gran importancia de la vestimenta femenina de Nuevo León, pues es el más llamativo, utilizando un lazo elegante atrás de la falda. Mis dos últimas invitadas, sigo con ustedes para que sigan el orden. Primero Karen y finaliza Liliana con el tema del bordado. De acuerdo, Alo. Pues mira, las comunidades indígenas de cada zona son las que han ayudado a mantener en la medida de lo posible sus diseños, que la mayoría se inspiran en la naturaleza de los valles de la región. Aquí los artículos que más realizan con este tipo de bordado son manteles, servilletas, tapetes. Sin embargo, también son muy utilizados en sus faldas o también en sus camisetas. Y estos suelen tener una función utilitaria, pero al mismo tiempo decorativa. También te comento que muchos de estos pueden recoger símbolos con un determinado valor o creencia. Otras sencillamente muestran la belleza de las flores al abrirse. Bueno, te comento que aunque hacerlo a mano es una opción siempre disponible, el bordado oaxaqueño se caracteriza por también el uso de telares, el más popular, el de cintura. Normalmente están realizados en algodón, aunque algunos se han ido modificando con la incorporación de abolarios, lanas o sedas. Qué interesante suena tu traje. Bueno, en este caso el traje típico de Guanajuato es modificado con una falda de manta y sobre ella se coloca otra falda de franela roja. Desafortunadamente, ellos no utilizan bordados en sus vestimentas, pero esta falda está adornada con triángulos verdes en la cintura y a lo largo de la bastilla. También en ella colocan olanes y listones de diversos colores. Lili, ¿esta vestimenta es de uso diario? Claro que sí, esta vestimenta es de uso diario y cuando la utilizan para salir a la calle, ellas modifican agregando otros tipos de materiales a su vestimenta. Oigan, pues estoy sorprendida por la variedad que tiene nuestro país de cultura y tradiciones, porque al final del día es lo que nos hace sentir parte de, como la identidad que tenemos como mexicanos. No importando ser o no ser de este estado, simplemente es una riqueza que tenemos y debemos de valorarla. Aunque en la vida real y cotidiana que estamos enfrentando al diario aquí en la ciudad, yo he logrado pues darme cuenta de que hay personas que no valoran el trabajo que se le pone a alguna realización de una indumentaria típica. De hecho, he escuchado que cuando alguien compra alguna vestimenta hecha por artesanos y se atreve a regatear, la verdad, eso se me hace una falta de respeto. No sé qué opinen ustedes. Precisamente yo creo que sí, como comentas, es una falta de respeto porque considero que el esfuerzo que tienen los artesanos al estar haciendo todas estas cosas, pues lleva más que las empresas que quizá hacen nada más las cosas a máquina y punto, ¿no? No le ponen como ese cariño, ese empeño, esa dedicación, ese trabajo de quizá estarse gastando sus manos, estarse gastando pues tiempo de su vida en hacer cada uno de estos trajes y cada uno de estos bordados. Simplemente, pues no sé, se me hace una grosería. Y seamos realistas, mucha gente ahora ya ni siquiera valora las artesanías, no nada más los trajes, las cosas de arte que hacen, que venden, que nos venden en la calle, o sea, que, ay no, pues no vamos a comprar eso y nos vamos a las tiendas, preferimos las plazas, cuando pues en cambio quizá estamos apoyando más si compramos cosas así que realmente son muy bonitas, que ahora ya han perdido su valor o ya se dejan de usar un poco o de ver tanto, pues es otra cosa, pero siguen siendo como cosas muy hermosas y hasta eso, más originales. Es como, por ejemplo, yo me voy a comprar una blusa en alguna tienda comercial. Ah, pues al rato ya también la traes tú, Karen, porque precisamente es pues lo mismo. Sin embargo, si me compro una blusa que está hecha por artesanos, estoy segura que va a ser más original y nadie la va a traer. Opino eso, no sé qué opinan ustedes, chicas. Yo creo que también es parte importante porque forma de nuestra historia, o sea, de nuestros antepasados, de la historia que hemos vivido como pueblo mexicano y que muchas veces también es como lo más puro, porque pues la conquista de los españoles y todo eso pues sí ha influenciado un poco o mucho la nueva pues moda, y no nada más los españoles, o sea, sino también ya por marcas, como dices tú, Sam, nos dejamos llevar nada más por pues tener algo de marca y no vemos el trabajo, el esfuerzo o lo bonito, como tú dices, que podemos adquirir al momento de comprar esto en nuestra vida y formar parte también de la vida cotidiana. Por ejemplo, el bordado, hacerlo parte de nosotras, no sé, rescatar eso que ahora ya se está perdiendo un poco. No sé, ¿qué opinas, Liliana? Claro que sí, muchas veces las personas se toman la molestia de regatear estos artefactos de nuestros artesanos, pero sin embargo no les cuesta nada ir a gastar, no sé, 500 pesos por una blusa en una plaza o en un lugar lujoso, pero sí les duele gastar 200 pesos por una playerita que un artesano está fabricando con sus propias manos, con su propio esfuerzo, ¿no? No sabemos el valor que lleva todo este proceso de las vestimentas. Pues yo quiero comentar relacionando con lo que dijo Samantha, pues más allá de un trabajo, el trabajo que hace el artesano, pues va más allá, ¿no? Porque involucra no solamente su esfuerzo, sino dedicación, pasión, y pues considero yo que vale más eso que una fábrica que realmente no pone nada de, o sea, de esfuerzo, claro. Entonces sí, les invito que compren artículos mexicanos. Claro que sí. Es lo que realmente, a final vale de cuentas, más, ¿no? Exacto, vale más. Porque tan solo si nos ponemos a pensar, para los artesanos, para ellos representa algo cada color que utilizan. O sea, el blanco es pureza, le ponen los adornos de las flores y cada, a lo mejor, color representa algo. Y aquí, sin embargo, eso se ha perdido. Nos compramos una blusa y ¡ay, ya, guau! Wow, es la gran sin cosa. Sin significado. Ajá, sin significado. Entonces, deberíamos de valorar un poco más eso y también la parte de que ahí solemos ir, vamos a vacacionar a los estados, nos vamos a Oaxaca, nos vamos a Veracruz y vamos a disfrutar en realidad de cosas como muy superficiales y no nos ponemos precisamente, quizá a mí me gusta mucho cuando voy a, no sé, ver los puestos y traer recuerdos. Ajá, o sea, para mí se me hace algo muy bonito traer algún recuerdo de cada estado que conozco. Siento que es algo que se debe valorar mucho. De hecho, en mis llaves yo traigo de algunos estados que conozco algún llaverito, exacto, una artesanía que haya comprado ahí y realmente se ve muy bonito. Entonces es algo con lo que puedo representar. La gente me dice, ay, ¿y esto qué significado? ¿De dónde es? Ah, pues mira, es empiezas a contar la historia, claro, ¿no? Empiezas a contar la historia de tal estado y significa esto, y es muy muy grato, la verdad. No sé ustedes qué. Claro, y es que al final no importa el valor monetario, porque al final de cuentas son para la misma utilidad, ¿no? O sea, para vestir, para las llaves, no importa si es caro o barato, ¿no? Al final de cuentas se le da el mismo uso. Sí, yo concuerdo totalmente con ustedes. Al final de cuentas es no lo que cuesta, sino lo que representa, ¿no? Es como dice Sam, al momento de ir a algún otro estado, comprar algo, ya sea blusa, no sé, recuerdos, todo lo que sea, es traerte parte de la vida de un artesano, de una persona que está ahí, porque son sus usos y costumbres, son su cultura y tradición, son sus pensamientos y sentimientos. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecida por aceptar la invitación a este programa y espero que las personas que están interesadas puedan seguir investigando y conservando las distintas indumentarias que nos representan como país. Esto sería todo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la invitación, Alo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.